A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hoy nos ocuparemos de conocer un disco de una figura importante en la música de tango. Vamos a destacar a la cantante argentina Sandra Rumolino. Ella es nacida en Buenos Aires, pero de muy joven se vino a vivir a Francia, país que ya es su segunda patria. Desgraciadamente, como hemos venido diciendo en programas anteriores, un artista de tango, para desarrollarse como tal y evolucionar, tiene que salir a Europa. Los cerrados códigos del tango, que aún perduran en los tradicionalistas, frenan todo asomo de modernidad. Europa y otros lugares del mundo, con antiguas culturas, están ávidos de oír nuevas propuestas en la música. Y los artistas con talento son reconocidos como tal en el viejo mundo. Oiremos registros del segundo disco lanzado en Francia, con los arreglos de otro argentino que triunfa en Europa. Gérard Jerez Lecamp puso los arreglos. Primeramente, un muy buen, interesante arreglo para este tango de Enrique Santos Discépolo. Pongamos atención a la introducción que hace la orquesta de este tema, Canción Desesperada.

La acompañaron argentinos tan bienvenidos en esa época, el pianista Osvaldo Caló, Víctor Villena en bandoneón y los franceses Éric Chalin en contrabajo y el violín de Cyril Garac. Para la siguiente pista, Sandra Romolino nos canta en francés este tema de Astor Piazzolla, Oblivion. Es muy interesante oír el arreglo para el siguiente tango, que comienza con una cadencia de vals, a la manera de una música de organillo, ya que se trata del tango El Último Organito de Acho y Homero Manzi. Arreglo pensado como quizás en aquella parte de la letra que dice «Para que bailen valses, detrás de la hornacina, la pálida marquesa y el pálido marqués». Entonces, oigamos El Último Organito. ¶¶